tiempo, se abraza un sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. La sangre que nace en aquel momento, que nace en...